Hola a todos y bienvenidos un día más a Español en Pijama. Estoy, como siempre, con mi compañera Mar. Hola. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? Y hoy vamos a hacer un test de nacionalidad española. Bueno, de hecho no lo vamos a hacer. De eso va la masterclass de esta semana. Hoy he preparado un examen a Mar. Un examen sobre España. Así que lo hará bien, lo hará mal. Solo hay una forma de descubrirlo. ¡Vamos allá! Hoy estamos paseando por las calles de Sevilla, la capital de Andalucía, y mientras tanto vamos a hacer este test de nacionalidad. Tal vez tú no necesites pedir la nacionalidad española y no necesitarás pasar este examen, pero probablemente haya preguntas, yo no sé cuáles son, estoy un poco nerviosa, como siempre quiero que me salga bien, que pueden ser muy interesantes para conocer la cultura y la historia de España. Así que a ver qué preguntas tiene preparadas Félix para mí. Claro, es interesante porque nunca se sabe en la vida. Lo mismo ahora mismo no tienes pensado sacarte la nacionalidad española, pero a lo mejor dentro de 2 años mejora tu español y te quieres venir a España y mira, también te va a servir esta clase. Hay que decir que la que son preguntas más serias es en la masterclass y estas son preguntas elegidas por mí que son un poco más culturales, ¿no? Entonces, te voy a decir la pregunta y te voy a dar 3 opciones. A lo mejor en algunas no hay opciones, ya iremos viendo. Empezamos. ¿Cuál fue la capital de España antes de Madrid? ¿Castilla y León, Valladolid o Barcelona? Tic, tac. Tic. Esta es de las jodidas. O sea, después hay algunas que no son tan jodidas. Esta es un poco jodida. Barcelona no. ¿Cuál era la otra? ¿Valladolid? O Castilla y León. Voy a poner un temporizador. Castilla y León. Y la respuesta es... incorrecta. Valladolid. Valladolid fue la capital de España entre 1601 y 1606. 40 años después de que Felipe II estableció la capital en Madrid, su hijo Felipe III decidió trasladar la capital a Valladolid en ese periodo. Entonces, durante esos años, la capital de España fue Valladolid. Hay que recordar que lo importante no es ganar, es aprender. Lo importante no es ganar, es participar. Eso me decían de pequeño y me daba una rabia, porque yo solo juego para ganar. Aquí lo importante es aprender. Vale, ¿dónde se encuentra el único desierto de España? ¿Esta la sabrías decir? Sí, la sé. Venga, sin opciones, ¿no? El único desierto de España está en Almería. Y la respuesta, lamentablemente, es... ¡correcta! Está en Almería. Sí, esta lo sé porque yo he ido varias veces al desierto de Almería y ahí se han grabado muchas películas del oeste importantes, ya son como muy antiguas, se han quedado pasadas de moda, pero ahí se han grabado muchas pelis de Hollywood. A ver si vamos. Una vez cuando fuimos a La Roya, pasamos por allí y sería guay ir a un desierto y grabarlo. Bueno, también un desierto no habrá mucho, pero creo que en las pelis había... no sé, estaba guay. Siguiente pregunta. ¿Cuántos sitios son Patrimonio de la Humanidad en España? ¿21, 44 o 53? ¿Alguna vez lo hemos dicho en los podcasts, diría? Creo que 21, pero me parecen pocas. Me parecen muy pocas. No sé por qué creo que 21, pero es que... ¿cuántas cosas son patrimonio? ¿Cómo? De la humanidad en España. ¿Cuántas cosas son patrimonio de la humanidad? En Úbeda ya había unas cuantas. Claro, es que es en general. Patrimonio cultural de la humanidad ya sería patrimonio de la humanidad. No, claro, pues... ¿cuánta era? 21, 44 o 53. 53. Y la respuesta es incorrecta, 44. Ay, Dios. 44, no está mal, o sea, 21 son poquitas, es toda España, 44. Estas son para pillar. Vamos a otra. Estoy quedando fatal. Bueno, no, son preguntas, yo tampoco las sabría. O sea, la podría adivinar. Pero esto no me consuela en absoluto. Venga, vamos una, esta me gusta. ¿Cómo se llama el primer hombre que dio la vuelta al mundo? ¿Willy Fogg, Juan Sebastián Elcano o Cristóbal Colón? Willy Fogg. Juan Sebastián Elcano. Y lamentablemente la respuesta es correcta. Pero deja de decir lamentablemente. Para despistar, para que te quede la atención. Primera vez ha tenido gracia, ya yo estoy nerviosa y no me hace gracia. A mí sigue pareciendo gracioso. El 8 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano, junto a 18 hombres, a bordo del barco Nao Victoria, culminaban su mayor hazaña en Sevilla. Dieron la primera vuelta al mundo. Duró 3 años de navegación. Y por aquella época que no había Google Maps ni nada. O sea, todo que preguntando. Hay que aclarar que una cosa importante es que en aquella época España era la mayor potencia marítima del mundo. Hechos como este lo corroboran, que el primer hombre que dio una vuelta al mundo fue español. Bastante curioso. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de españoles afirman no echarse la siesta? ¿60%, 20% o 80%? ¿Qué porcentaje de españoles afirman no? Que no se echan la siesta. Repítemelos. ¿Un 60% de los españoles, un 20% de los españoles o un 80% de los españoles? O sea, que el 80% de los españoles no se echan la siesta. Exacto. 80%. Pues la respuesta es incorrecta. Un 60% de los españoles dicen que no se echan la siesta. Ya habría que ver lo que hacen. Pero lo que dicen es un 60%. Yo no sé qué habría respondido. No me lo creo. Yo no me lo creo. No me lo creo. Se echan cabezadas. Cabezaditas, ¿no? Mira, esto es muy interesante. ¿Cuál de estos inventos es español? ¿El avión, el tren o el submarino? El submarino, porque el tren y el avión no son españoles seguro, y el submarino no tengo ni idea. Pues la respuesta es correcta. El submarino, de hecho, hay que matizar, fue el primer submarino propulsado con baterías. Lo inventó Isaac Peral, que nació el 1 de junio de 1851 en Cartagena. Y en 1888 fue cuando se convirtió en el primer inventor del submarino propulsado con baterías. Hay que decir que los españoles hemos inventado muchas cosas, como el chupachups, la calculadora, la epidural. La verdad que es algo bastante interesante. Poner el chupachups y la epidural al mismo nivel, no sé si es lo más adecuado, pero sí, bueno. Cosas importantes. La calculadora. La de niños que se han entretenido con un chupachup. Ojo con eso. Importante también. Siguiente pregunta. ¿En qué sector tiene España casi la mitad de producción mundial? ¿El vino, el aceite o las naranjas? Tiempo. Lo de tiempo lo he dicho solo ahora, pero tenía ilusión de decirlo desde el principio. Yo quiero que empieces las preguntas, Mar, por 1.000 euros. Dios mío, es que no lo sé. Es que no lo sé. Pues las naranjas, pues hay un montón de naranjas, pero es que también hay mucho vino y aceite, pues aceite. Y además, el aceite de verdad es como de aceite. ¿Cuál era la pregunta? ¿En qué sector tiene España casi la mitad de la producción mundial? La mitad de la producción mundial de aceite es de España. Y por 1.000 euros, la respuesta es correcta. Pues me debes 1.000 euros. Lo debe Español en Pijama. El gran productor mundial de aceite de oliva es España, que tiene más de la mitad de la producción mundial, superando al segundo, que es Italia. Superando por mucho, según el artículo que he leído. Siguiente pregunta. ¿Qué territorio cambia de nacionalidad cada 6 meses? Espera. ¿La puedes saber sin opciones? La sé. Por un bonus de 500 euros. Pero no me acuerdo. No me acuerdo de cómo se llama. Sí, se comparten. ¿Cuál ha sido tu pregunta? ¿Qué territorio español cambia de nacionalidad cada 6 meses? ¿Se dice así? Yo diría que sí. Los ciudadanos cambian de nacionalidad. Bueno, es el territorio. Bueno, hay un territorio que se comparte en Francia y España. Venga, dime las opciones. Hendaya, la isla de los Faisanes, los Pirineos. La isla de los Faisanes. Estás a tiempo de cambiar la respuesta. Está mal. No sé. ¿Quieres cambiarla o vas a tope con...? No, es la isla de los Faisanes, ¿no? La respuesta es correcta. Entre España y Francia. Es entre España y Francia. En 1659 tuvo lugar un acuerdo histórico entre España y Francia, ya que tras muchos años de guerra en esa isla, al final el territorio se consideró neutral y 6 meses al año es de España y 6 meses de Francia. En concreto, del 1 de febrero al 31 de julio pertenece a España y el resto del año pertenece a Francia. Cuando descubrí esto, la verdad que a mí me explotó bastante la cabeza, ¿no? Yo ya lo sabía porque he estudiado la historia de Francia durante mis estudios universitarios, así que sí era algo que descubrí siendo mucho más joven y no lo he olvidado porque también me llamó bastante la atención y no sabía que eso se pudiera hacer. Pues siguiente pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad más pequeña de España? Voy a aclarar aquí que es ciudad, no pueblo. Ciudad. ¿270, 50 o 2.500? Tiempo. No tengo ni idea. A ver, esta es, bueno, la típica. Pues, a ver qué opinan, ¿no? ¿Qué reflexión ofrecen, ¿no?, al pensar en la respuesta? 50 no. Porque los pueblos más pequeños que yo conozco, a ver, hay aldeas muy pequeñas, pero las aldeas ya no son pueblos. Claro, son ciudades. Esto es por eso, entonces 50 me parece poco incluso para un pueblo. 270, 2000, ¿2000 cuánto? 2500. Pues la respuesta es incorrecta. 270, ¿verdad? Exacto, correcto. 270. Esto a mí me... Yo nunca habría dicho 270 porque me parece muy poco para una ciudad. Para un pueblo, pues sí, hay muchos pueblos con pocos habitantes. Está en Frías. El rey Juan II de Castilla le otorgó en el siglo XV el título de ciudad a esta villa. Obviamente es una ciudad simbólica. Al final no tiene ni los habitantes necesarios, ni la extensión, ni nada. Pero es uno de los pueblos medievales más bonitos de España. Así que estaría bastante guay ir algún día a grabar. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la ciudad? De hecho, a ver si la sabes sin opciones. ¿Cuál es la ciudad más antigua de España? Debería saber, la verdad. ¿Ávila, Zaragoza o Cádiz? Cádiz. Y la respuesta es... ¡correcta! De hecho, Cádiz no es la ciudad más antigua de España. Es la ciudad más antigua de Europa Occidental. Hay fuentes que dicen que se fundó cuando finalizó la Guerra de Troya, entre el siglo 8 y 9 a.C. O sea que imagínate si ha llovido. Última pregunta. ¿Quién es la tercera persona más rica de España? Y digo tercera... De España, la tercera. El primero, el de Inditex. Y digo tercera porque el primero puede saber quién es, el segundo puede que también, y el tercero es verdad que menos conocido. Entonces me ha parecido más interesante. Claro, yo creo que el primero es Amancio Ortega. Exacto. El primero es Amancio Ortega, que es el dueño de Inditex, y tiendas como Zara, por ejemplo, es la más conocida. Exacto, sí. Pero bueno, hay muchísimas tiendas de ropa conocidas a nivel europeo y creo que internacionalmente también, que pertenecen a este hombre, que ahora su hija va a heredar toda su fortuna. Y es la segunda persona más rica de España. La hija es una crack. También tiene muchísimos estudios y está muy preparada para el cargo que va a ocupar. Al final, bueno, ha heredado, que es lo normal. Sí, y se ha convertido en la segunda persona. Ah, ¿y es la segunda? Es la segunda persona más rica. Es la segunda más rica, vale. Claro, tiene sentido. Ya, a ver, esto lo iba a decir después, pero Amancio Ortega tiene una fortuna de 76.000 millones de dólares y Sandra Ortega, que sería la segunda, de 7.300. Ay, Dios mío. O sea, del primero al segundo, o sea, esos ya son números que se nos escapan de nuestra mente, no llega a alcanzar. A ellos no les importa lo que suba la gasolina, ¿eh? No. Ellos son la gasolina. Vale, ¿quién es la tercera? No lo sé. Vale, te voy a dar las opciones. Vale. Florentino Pérez, dueño del grupo ACS y del Real Madrid. Sol Daurella, que es la dueña de la empresa que fabrica y embotella las latas de Coca-Cola, bueno, las botellas de Coca-Cola, en 28 países de Europa. Y Juan Roig, que es el dueño de Mercadona. El dueño de Mercadona. Yo, la señora que embotella Coca-Cola para 27 países de Europa, pues no lo sé. Supongo que será muy rica también y, por supuesto, estará en la lista Forbes. Pero claro, como para ser la tercera, pienso que el tercero puede ser el dueño de Mercadona. Y también está Florentino. Claro, y además... Ya, pero Florentino no está el tercero. Florentino es muy rico, tiene muchísimo dinero, pero el dueño de Mercadona. Y la respuesta es... ¡correcta! El dueño de Mercadona. Juan Roig, el dueño de Mercadona, es el tercero más rico de España con 4.200 millones de euros. ¿Qué te parece? Que todo eso lo ha sacado en los 5 céntimos de la bolsa de plástico. La bolsa de plástico, bueno, que ya va por 15. O sea, que va claro, por 15 que, céntimos, que claro. Antes estaba el quinto y ya ha subido 15 y ya va el tercero. Y por si había dudas, Sol Daurella, que es la dueña de la empresa que embotella Coca-Cola, es muy rica. A lo mejor está en el top 10. Así que no vamos a inflar o valorar a la gente que embotella Coca-Cola porque tiene mucho dinero también. Pero bueno, me ha parecido curiosa esta pregunta porque yo tampoco sabía quién era el tercero. ¿He aprobado? ¿Has aprobado? He aprobado 7 de 11. 7 de 11, aprobada. No está nada mal. Aprobada, pero me molesta las que he fallado. Me da... En Andalucía decimos, me da coraje haber fallado, me da rabia, porque además pienso que son preguntas fáciles. Hay algunas que no. Yo no sé cuántas habría acertado, porque al final también está ese porcentaje de probabilidad de elegir una opción, pero es verdad que yo todas no la habría acertado ni de coña. Bueno, el caso es que en la masterclass de esta semana que te vamos a dejar aquí abajo vas a encontrar el verdadero test de nacionalidad española con un test oficial que elabora el gobierno de España para todas aquellas personas que piden la nacionalidad. Se supone que toda esa información que recoge el test debería ser conocida por aquellas personas que quieran vivir en España. Y tal vez vamos a ver como muchas personas que vivimos en España no conocemos algunas de esas cosas. Por supuesto, no digo que esté bien. Cuantas más cosas sepamos, muchísimo mejor. Pero tal vez esa prueba es demasiado dura para las personas que todavía no viven aquí. Y sería importante que también todos los que vivimos aquí sepamos esas cosas de nuestros países. Pero bueno, si a ti te apetece conocer toda esa información sobre España, la tienes ahí en la masterclass y nosotros nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós!